Y digo que no nos vamos a retirar mucho porque el bloque que informativo que traemos ahora tiene mucho que ver con ello. De hecho, hoy nos acompaña Nuria, que no sé el apellido. Palacín. Nuria Palacín y Antonio Casa. Nos acompañan en nombre de la Plataforma de Niños y Niñas del Sur, que están encabezando una demanda que yo creo que es una demanda social, ¿no? Una demanda que ya va acumulando demasiado tiempo sin respuesta o con respuestas vagas o imprecisas o cuando se concretan alguna más de la cuenta, pues es cuando se le ve la patita al coco, ¿no? La situación de Nuria, tú eres de un cole que se ve afectado por que la... se ve... Sí, llevamos un año sin nuestra portera. O sea que entonces vuestro cole se autogestiona solo, ¿eh? Sí. O sea, tiene puertas automáticas propias. Pues es un milagro el día a día, la verdad, porque el agujero tan grande que deja la retirada de nuestra portera hace ya más de un año, pues es tremendo. O sea, estamos las familias indignadas, el claustro sacando para adelante el día a día, como ya digo, como buenamente puede. Y es una situación insostenible. ¿Qué colegio era el tuyo? El Cruz de Juárez. El Cruz de Juárez, ¿no? ¿Desde cuándo me dices un año, no? Llevamos todo el curso pasado ya sin nuestra portera. Mandaron a un guardia jurado en sustitución, lo cual es absolutamente, bueno, insuficiente, ridículo, porque ahora comentará Antonio todo lo que hace un portero en el cole, y el guardia jurado venía como a cumplir esa dimensión de la vigilancia, pero venía un cuarto de hora antes de la entrada, de las 9, se iba a las 9 y cuarto, llegaba a las 2 menos cuarto y se iba a las 2 y cuarto. Entonces, era para abrir y cerrar la puerta en el momento de entrada y salida del colegio. Luego ya no sucede más nada durante el resto de la jornada. Nadie llama a la puerta durante la mañana, pero es que lo explicará Antonio muy bien, es mucho más que abrir la puerta. Se queda al descubierto una cantidad de cuestiones fundamentales que hacen, o sea, que son una pieza fundamental en el engranaje de la escuela. Al eliminarlo, se aumenta la tensión sobre los docentes y la gente que queda dentro, dificultando el proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre allí. Y claro, al final las familias decimos, es que esto está lleno de inconvenientes para todo el mundo, pero es que además el derecho a la educación de nuestros niños y niñas se ve afectado. Claro. Sí, no, perdón. No, bueno, sí, es que esto da para para hablar mucho y estamos desconcertados. No podemos entender que llevemos así más de un año nosotros. Ahora me comentaba Antonio que hay coles que llevan incluso más tiempo y que no atiendan ni a nuestras peticiones de reunión, ni a nuestros escritos de queja, la callada por respuesta. Totalmente, ¿no? Entonces, ha llegado el momento ya de sentarse y que hablen y que nos digan cómo esperan ellos que se resuelva esta situación, porque... Sí, porque además yo creo que para tomar conciencia de la realidad de las cosas hay que tener eso, mínimo conocimiento de que las cosas suceden y no suceden por generación espontánea, ¿no? O sea, un portero en un colegio, ¿eh? Además de abrir una puerta y cerrar una puerta... ¿Qué otras funciones desarrolla en un trato ordinario de un día cualquiera de un colegio de esta ciudad? Bueno, en primer lugar me gustaría matizarte un poquito. Yo vengo por el colectivo de porteros, acompaño a Nuria, perdón, de la plataforma Niños del Sur, y de la mano, junto con la plataforma e igualmente con la Asociación de Directores y Directoras de Córdoba, venimos trabajando desde hace 2 años precisamente para poner esta situación encima de la mesa y buscando la mejor de las soluciones posibles. Un portero, ¿qué es lo que hace en un colegio? Pues yo le llamo esa extensa lista de pequeñas atenciones que no son perceptibles. No son perceptibles muchas veces incluso para los propios docentes, porque el docente en el momento que le llega al alumnado, evidentemente se mete en el aula y a partir de ahí tiene que gestionar el día a día de la tarea docente. Pero el centro sigue teniendo vida. Al centro se acercan niños que llegan y niñas que llegan un poco más tarde o que vienen del médico o que ha tenido algún problema y no se han podido incorporar a la entrada, a la hora efectiva de entrada. Llegan proveedores, llega el camión de suministro, llega el cartero, llegan madres a recoger a su vez a niños porque tienen que atender una asistencia al médico. Sí, hay una lista muy extensa de muchísimas atenciones. Suena el teléfono, hay que coger el teléfono, hay que tomar nota del aviso. No sé si es que alguien piensa que cuando el colegio abre sus puertas y los alumnos y las alumnas entran en las aulas, a partir de ahí ya no sucede absolutamente nada en el centro educativo, y hay niños pequeños que salen y van al servicio, que muchas veces te los encuentras y los tienes que retornar al aula. No hay gente para atender un teléfono. Los equipos docentes están trabajando en la tarea docente y los equipos directivos normalmente están también tutorizando a sus alumnos. En muy pocos colegios el equipo directivo o la dirección del centro está liberado exclusivamente durante la jornada lectiva para atender el funcionamiento del centro. Y aunque así fuera, el poco rato que ellos tienen para realizar toda la carga burocrática, que hoy por hoy es muchísima en un centro educativo, para sacar adelante el día a día, cuando ellos se sientan a atender esa tarea, es cuando se dan cuenta de que suena el timbre, de que suena el teléfono, de que viene un proveedor, de que viene alguien de suministro, de que viene una familia que se incorpora tarde. Y claro, eso cuando está el personal de portería, normalmente pasa desapercibido. Afortunadamente, efectivamente. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Pues nos encontramos ahora con que desde hace dos cursos, el Ayuntamiento de Córdoba, el equipo de gobierno, lo que ha hecho es una impugnación a la totalidad de la práctica que venía desempeñando la propia administración local de los centros educativos. El Ayuntamiento siempre ha contado con personal de portería y ha garantizado en los colegios públicos, tanto de infantil y primaria como los centros de infantil, como es el Cruz de Juárez, el colegio que nos hablaba Nuria, que haya personal de portería. Eso siempre ha sido así. Han sacado convocatorias públicas de empleo. Uh-huh. Yo soy portero de colegio, yo tengo una nómina y me pagan como portero de colegio. Yo llevo toda mi vida laboral en el Ayuntamiento de Córdoba y son ya para 23 años trabajando en un centro educativo y bien a gusto. He estado en Palmeras, he estado en la aduana, ahora estoy en el Antonio Gala en Las Moreras y siempre ha sido así. De un tiempo para acá, que es lo que nos encontramos. Es decir, el Ayuntamiento parece que considera que no es necesario prestar este servicio, entienden que su tarea se debe ceñir exclusivamente al tema de la vigilancia y ha impuesto una contratación que nosotros llamamos que es un desempeño en precario de un guardia jurado, que además, sinceramente, un guardia jurado, con todo el respeto que le podemos tener a la profesión, es la figura más impropia que uno puede encontrar en la puerta de un colegio, y ahí nos encontramos. ¿Qué ha pasado desde entonces? Esto, como decía Nuria, en el año 2021, nada más empezar el curso, nosotros empezamos a movernos. Allá por diciembre del año 2021 llegamos a entregar al ayuntamiento más de 14.000 firmas de familias. Teníamos la complicidad de toda la comunidad educativa. Esto incluye a familias, alumnados, equipos docentes, equipos directivos. Y entregamos 14.000 firmas. Incluso llegamos a hacer un acto de presencia en el pleno. Tejimos una moción al Pleno Municipal a muchas manos, en las que participaron directores, directoras, equipos docentes, familia, el colectivo de porteros, con la mejor de las voluntades, que no era otra que buscar una solución a la ausencia de personal de portería y al mismo tiempo intentar situar a este desempeño en el siglo XXI. ¿Y cuál es la respuesta a toda esa movilización que durante el año 21, que me consta además que fue... Bueno, fue un pulso complejo de gestionar porque además estábamos todavía con la anestesia de la pandemia, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? O sea, que todos sabemos que la pandemia no ha venido sino a dar el toque de gracia a todo el movimiento de pensamiento y reivindicativo que pueda haber en la ciudad, bueno, en la ciudad y en el resto, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta que recibiste ahí a...? Pues tristemente te he de decir que el más absoluto de los silencios. Ninguna. Verás, cuando nosotros fuimos al Pleno y planteamos una moción que, como te decía, estaba tejida a muchas manos, nosotros pensábamos que era algo tan sensato, tan lógico, tan razonable, es decir, que un centro público desee contar con personal de portería para que el funcionamiento sea normal y transcurra por causas de tranquilidad. O sea, hay alguien que nos atiende toda esa lista extensa de pequeñas atenciones que ahora está descuidada, está entregada a su suerte. Y entonces nosotros lo veíamos tan sensato que, claro, no esperábamos que el equipo de gobierno local, junto con PP, Ciudadanos y Vox, fuesen a tumbarnos la moción. Nosotros pensábamos que la iban a abrazar porque, al mismo tiempo, bueno, qué menos se puede hacer por un gobierno local que atender las necesidades que tienen los centros educativos, los colegios públicos de su ámbito territorial. La moción no se aprueba. La moción no se aprueba y se sustituye por otra que pone encima de la mesa el gobierno local con el apoyo de Vox. Eso está ahí. El problema es que nosotros solicitamos en febrero del año pasado una reunión al señor alcalde, bueno, para hablar de esta situación, viendo que hay muchísimos problemas en muchos centros educativos por la ausencia de personal de portería, porque sinceramente es muy triste. Es muy triste que un gobierno local no sea capaz de reconocer que el Elena Luque en el colegio, en la variedad periférica de Santa Cruz, pues tiene una necesidad diaria, ¿no? O que Los Ángeles en la variedad de Alcolea pues tiene una necesidad diaria, o lo tiene el cronista Rey Díaz, o lo tiene la Gafequi, o lo tiene todos los centros de educación infantil. Esperábamos una solución, esperábamos al menos que alguien se dignase a atendernos. Mira, te voy a contar una cosita, ahora que nadie nos oye. Yo tengo un concejal, que es el concejal mío de referencia, que es Manuel Torredón Jimeno. A mí no me ha convocado, en los 4 años de legislatura, no nos ha convocado el colectivo Porteros para decirnos cuáles son vuestros problemas, qué necesidades veis, qué es lo que está sucediendo. Nunca. O sea, lo que está sucediendo ahora mismo es inaudito. Que alguien, que un colectivo, que una plataforma de AMPA se dirija al señor alcalde en su condición de máximo responsable de la corporación municipal para solicitarle una reunión y que pase un año y que nadie se dé por aludido, esto hubo, es un poco triste. ¿Hubo algo, corregirme si me equivoco, hubo algo referente a la cesión al tercer sector de atender las necesidades de los colegios con empresas del ámbito social? En principio, el planteamiento que tenía el concejal de Recursos Humanos era a través de un plan de empleo, un plan especial de empleo, a atender esta carga de trabajo, ¿vale? Ellos debían pensar que, como no hacemos nada, pues tampoco es muy importante quién pueda estar allí. Es curioso que cuando no se conoce lo que no se conoce, se desprecia con tanta insolencia, ¿no? No se le da valor. Insolencia que tiende a la arrogancia, ¿no? Porque suele ocurrir en más de un espacio, ¿no? Pero tú estabas diciendo eso, yo me estaba acordando de situaciones que han acontecido recientemente en el ámbito de la secundaria, ¿eh? con valoraciones que se hacen de falta de personal en los centros de secundaria, ¿eh? y reflexiones que vienen desde el espacio de la dirección, ¿no? que se le supone que debe de tener un concepto más de conjunto, más global, ¿eh? y ventilan las labores del personal que trabaja al servicio de la administración, los ventilan con bastante ligereza, ¿no? Cuando a lo mejor es muy necesario tener conocimiento profundo de la realidad, pero para tener argumentos, ¿no? O sea, si quieres tener argumentos contrarios a los que tú defiendas, que al menos que sepamos qué es lo que tú defiendes, ¿no? Perdón, algo así sucedió, te comento. Verás, cuando nosotros empezamos a movernos intentamos hacer un poquito de pedagogía en los centros educativos sobre qué implicaba no tener personal de portería, o sea, cuál era el escenario que se le presentaba a los centros educativos, porque era muy evidente, aunque hubiese gente que no lo tenía tan claro. Cuando nosotros empezamos a organizarnos y articulamos a través de una iniciativa cívica una respuesta a esta situación, cuando nos encontramos con que el señor concejal de Recursos Humanos salió a visitar los centros educativos. Y en esa visita a los centros educativos, que llegó a visitar algo así como 16 centros educativos, encontró la seria respuesta y la contestación de todos los equipos docentes, de los equipos directivos y de las AMPA. O sea, todo el mundo le dijo: ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo podéis plantear algo así? Esto es ilógico, esto es absurdo, esto no nos lleva a ningún lado bueno. ¿Y dónde estamos ahora? ¿En qué impasse nos movemos ahora? Pues en el que nos vemos obligados incluso a pedir a los Reyes Magos que nos asistan, porque no contestan, ni conceden esa reunión para exponer los problemas que esto supone, ni para dar explicaciones de por qué están haciendo esto, en fin, cómo piensan solventar el hueco tan grande que dejan las porteras y los porteros en los colegios, ni responden a los escritos. Individualmente, las familias también estamos mandando escritos de queja al ayuntamiento y no nos contestan. Entonces, pues nada, ante esta situación vamos a pedir ayuda a los Reyes Magos, porque esto o lo llevamos a estas instancias o no hay manera. No, la infinita magia de los Reyes Magos no. Eso sucedió, no sucedió el otro día, sí, que lo además lo vi, me llamó muchísimo la atención. La verdad es que hay que tirar de ironía también, muchas veces más que de piedras que duelan en la cabeza, ¿no? ¿Y qué plan tenéis? ¿Habéis pensado en alguna aproximación más directa a la cabeza del ayuntamiento o bueno? Hay que persistir porque es que lo que está en juego es muy grande. Hablamos de problemas grandes y pequeños que se generan en el día a día, pero es que estamos hablando también del derecho a la educación, ¿no? Y es que se ve afectado, es que es un engranaje aparentemente pequeño, pero que afecta a todo, a toda la dinámica del centro. O sea, en el momento en el que estas personas desaparecen, ¿quién se hace cargo de todo lo que hacen? Pues los docentes o la gente que se queda dentro, que ya de por sí tienen una carga burocrática por un lado, pero también a nivel de la propia labor educativa ya es complicada, con una ratio como las que tenemos ahora mismo por aula, que hacen incompatible con las aspiraciones que la propia ley educativa proclama, ¿no? Como si ya de por sí su labor es difícil, ahora vamos a ponerle más difícil todavía, ¿no? O sea, es una locura. Entonces hay que persistir porque está en juego un derecho básico que hay que seguir peleando, pues insistiendo en el ayuntamiento, buscando otras instancias, y seguir denunciando, lo que la gente sepa lo que está ocurriendo. Cerca de mi casa, cuando salgo por la mañana a trabajar, hay un centro de infantil, que cuando paso delante de la puerta me resulta a mí tan antinatural ver a un guardia de seguridad en la puerta de un colegio. O sea, es que es tan... reaccionas, ya te despiertas definitivamente, ¿no? En algunos centros incluso se los han llevado también, o sea que ya no hay ni guardias jurados. Sí, sí, porque el pliego de condiciones ha vencido. Estamos hablando de contratación pública. Ha caducado y hasta que se publicite un nuevo pliego de condiciones y concurran las empresas, pues esa carga de trabajo que se sostenía en precario y de aquella manera ni siquiera se atiende a ser. Bueno, pues, por favor, tenernos muy al tanto. Os rogamos, por favor, encarecidamente que contéis con estos micrófonos para amplificar vuestra demanda, vuestra justa demanda, ¿eh? Porque lo público, si no se cuida por los responsables públicos, mal vamos, ¿eh? Y bueno, pues si tenemos que estar ahí, que es donde tenemos que estar, contar con nosotras para lo que podamos serviros, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.